Perdón. En primer lugar, pues no tendríamos ningún inconveniente en incluir cualquier propuesta en esos términos positivos que salude, ¿no? Cualquiera que sea. Yo creo que enriquece el documento y da mayores posibilidades, ¿no? Independientemente, porque somos conscientes, ¿no?, de que este documento, se apruebe o no se apruebe, la trascendencia que puede tener fuera de nuestra localidad, pues no va a ser sustancial, ni mucho menos, de eso somos conscientes. Pero nosotros, como representantes del pueblo que nos ha puesto aquí con su voto, como responsables políticos, como gente que entendemos que tenemos cierta capacidad de comprender y entender lo que estamos viviendo en la actualidad, que es una crisis, además una crisis provocada intencionadamente para meternos en un berenjena en el que estamos metidos, con lo cual ese berenjena luego los que pueden hacer las políticas las hacen a su apaño. Y en el apaño en el que estamos viviendo es favorecer a los ricos, y hacerle la puñeta a todo el resto. Y el resto somos muchos, no somos ni el 50%, ni el 40%, ni el 80%. En ese, como dice José Stiglitz, somos el 99% de la sociedad a la que unos presupuestos o una economía en crisis como la que estamos sufriendo perjudica. En ese sentido, pues yo agradezco la aportación que hace el Grupo Socialista, la incluimos y sin ningún inconveniente. Al portavoz del Grupo Andalucista me cuesta trabajo entenderlo cuando dice que estos asuntos tienen un sitio donde se deben de tratar. Yo no discuto, igual que he dicho hace un momento, yo no discuto que la trascendencia que pueda tener esto que estamos discutiendo, pero yo creo que es importante que se discuta aquí, en este salón de pleno de la corporación, que va a trascender en los medios de comunicación con los que contamos, que nos está dando posibilidad a que entre nosotros dialoguemos o debatamos, y que de alguna manera se aporten datos que están en la red, que están en todos los estamentos administrativos, pero que hay que sacarlos a la luz y hay que reflexionar sobre ello. Yo he dicho aquí, y eso es una aportación que yo hago y estoy convencido, de que es una crisis provocada intencionadamente. Que hasta hace muy poco tiempo, economistas de mucha relevancia no habían abierto la boca, y hoy por hoy gente de la talla de Joseph Stiglitz, que fue responsable en el Banco Mundial, hoy está diciendo que los países, los estados, los gobiernos que están llevando las políticas que están diseñados tal y como lo está planteando el Partido Popular no nos lleva a ningún lado positivo, no nos saca de la crisis. Yo me doy por satisfecho de que este asunto se trate en un salón noble como es el de la Corporación Municipal de Ubrique. Yo la verdad que, hombre, tengo que comprender la postura del Partido Popular, que dice que no son unos presupuestos antisociales, cuando nadie lo cataloga como sociales, nadie, nada más que el Partido Popular. La ruptura del Pacto de Toledo y las pensiones ya se ha hecho por el Partido Popular. La hucha nunca se había roto y la ha roto el Partido Popular. Cuando esa aportación de los 2.000 y pico de millones de euros lo podía haber hecho precisamente en los presupuestos generales y haber dejado la hucha para otra ocasión que no sabemos cómo va a venir. Yo entiendo que el PP pues está viendo o viviendo en el país de las maravillas y hay que considerarlo porque ellos ahora viven en el país de las maravillas, están haciendo atrocidades con este país, a la gente se le está machacando en la calle. Si nos acercamos a la televisión vemos como un policía con un carácter muy chulesco y con porra en mano agrede a gente que podían ser sus padres y sus abuelos en una manifestación pacífica totalmente ante un desalojo. El señor Rajoy, que dice toda la verdad, no sé cuándo lo dirá, porque no hace acto de presencia ni en el Parlamento ni en los medios de comunicación, no sé cuándo los hace. Y cuando se reúne con el señor del Eurovega, el señor Sheldon Adelson, hemos descubierto que ha tenido una reunión secreta y hasta ahora no nos hemos enterado. Secreta. A ver las concesiones que le habrá hecho al señor Sheldon Adelson. Yo digo señor, pero vamos, para mí es un ser un poquito repelente, y podrido, millonario. Los jueces y fiscales amenazan a Gallardón con colapsar los desahucios bancarios. Todos los jueces y magistrados, las 7 instituciones han hecho un bloque total y absoluto con una única voz para plantearle los problemas que Gallardón le está ocasionando y que están considerando que ahora mismo la justicia está trabajando en favor de los bancos, porque no se dedica nada más que a los desahucios. En fin, son aspectos que creo que no rozan el presupuesto, sino que incluso están incluidos, porque los jueces están pidiendo que readmitan a los 1.200 que han desalojado de su puesto de trabajo, porque ahora el trabajo se va a colapsar mucho más. Es decir, es cuestión presupuestaria. En fin, y yo no digo más nada, porque yo creo que es más que suficiente. No hay nada más que coger diariamente la prensa, no la más amarilla ni la más azul, una prensa independiente, una prensa racional, y vaya a ver la cantidad de cosas que se pueden leer de lleno y entre líneas, y lo que estamos viendo continuamente en todos los medios de comunicación. Y nada más. Muchas gracias.